Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo me gusta esa milonguita con la que empezamos? Sí, sí. ¿Qué la trajo Víctor, me parece, ¿no? Yo, ¿vos? Rock and Roll, se llama, es un tema del Pitufo Lombardo, uruguayo. Un dato buenísimo, me encantó. Mira qué bien. Qué hermoso día. ¿Sí? ¿Te parece hermoso, hermoso? Sí, esta mañana, este rato. Después, el sol, entre que llegamos nosotros sí, y salió sí. El sol. Ah, buenísimo. Yo caminé estas cuadras en el ratito de sol, que estaba nublado antes. Ah, estaba yo llegué nublado. Con... Sí, nublado. Hacen 15 grados 8 ahora en Longchamps. Está lindo, ¿eh? Está para salir en remerita sí, o está lindo. Manguita larga. Bici. Para la bici. Aprovechá el rato que esté así, ¿no? Porque tragás un poco semillitas de árbol, si te digo, que venís en bici, ¿eh? Está un poquito complicado. A mí, ¿sabes que los ojos me atacaron las semillitas de plátano? Son tremendas. La bicicleta te destruye. Los alérgicos estamos en un momento no muy sano. Muy gratis. Muy apto. Sí. Y sí, bueno, a mí los alumnos esta semana ya me venían diciendo de diferentes cursos. Bueno, cuando hacemos algo en el patio, ya el tiempo está más lindo. Claro. Bueno, esperemos a que esté más lindo de verdad. Se van pidiendo, porque, claro. Sí, a mí no me pasó porque comparto ganas. Escuelas con otras escuelas, entonces en los patios es difícil usarlos, pero bueno, es un pedido lindo. Se puede. Sí, pero es linda la etapa del año en la que podés empezar a salir a laburar afuera, ¿viste? Como que... Nada, es un relajo, un matecito, por ahí te cruzas con otro profe que está en la misma. Es una linda etapa. Sí, poder hacer otras cosas. Hace poquito hablábamos con un profe que hace huerta en la secundaria 5, que hace de naturales, ¿no? Hace la parte teórica y la parte práctica. Y hablamos un poco de esto de ponerle también movimiento al cuerpo cuando uno va trabajando. Y desde sociales, para mí el tema del movimiento del cuerpo por ahí lo relaciono más con hacer alguna obra de teatro, en exposiciones, cosas así, pero también esto de salir, desestructurarse del aula, salir al patio, salir a otros ambientes, nos pone en otra situación y está bueno. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Así que bueno, se pueden aprovechar ahora que empieza el tiempo lindo. Pasamos los contactos. Los teléfonos para comunicarse son 4233-4848 y 4233-5560. El Facebook, si querés comunicarte, es Domingo Peluca. Y el Twitter, arroba la peluca MB. Bien. Ahí. Ahí es nada más. Estos son los contactos. Si quieren venir acá, también nos pueden tocar el timbre de última, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para arrancar la mañana. Les avisamos que vamos a estar hablando del operativo Enseñar, de cómo sigue el tema de las tomas, con su suspensión y demás, la reforma en secundaria en Capital Federal. Vamos a trabajar noticias varias y bastante sobre género. Y también, déjame decir, bueno, sobre todo este tema que estuvo pasando de las amenazas de bomba en las escuelas, no vamos a tirar la posta porque no la sabemos, pero por lo menos hablar un poquito sobre eso. Y un breve comentario sobre el municipio que hoy está cumpliendo años, así que bueno. Tenés razón. ¿Y Fontana Rosa trajiste, Mariana? Sí, vamos a hablar de Fontana Rosa hoy. Bien, entonces ahora sí un poquito de música. Cuando te fuiste y el ángel me gastó, invencible, conté los minutos de ese increíble. llanto de dolor, resistiendo el frío y la tormenta roja se destruye. La ya conocida, la que huye, la marca que moja. Con música alusiva. Sí, poniendo un poco de humor, no sé, a la situación, un poquito de ataque. No, por este tema de las amenazas que hubo en distintas escuelas del municipio y de la provincia también, ¿no? Sí. Llama un poco la atención, ya enseguida empiezan a circular algunas explicaciones un poco, me parece, apuradas, ¿no? Hay quienes le echan la culpa supuestamente a los kirchneristas porque de esa manera, no sé, perdería algunos votos Vidal, qué sé yo, un poco raro. A mí me llamó la atención la semana pasada una nota en Clarín que citaba una fuente del gobierno provincial, que no era esto, era una fuente del gobierno provincial, dice que en lo que va de septiembre hubo como 300 poner la amenaza de bomba en la provincia, cosa que un montón, y el argumento de esta supuesta fuente era que como los chicos de Capital no tenían clases, los de provincia tampoco, entonces estaban haciendo esto. A mí me parece una bizarreada la explicación. Pero nada, me parece que está por ahora bastante poco claro de dónde sale, ¿no? Porque está claro que no son personas sueltas que se coordinan, ¿no? Sí, a mí me tocó, yo trabajo en la Media 13, que es el ex nacional, el ex comercial Teatro B, donde hubo primero un viernes esta amenaza de bomba, donde se encontró la granada, que nadie, la granada estaba, o sea, se vio la granada, si el directivo puede decir, sí, vi la granada, vino bomberos, vino policía especializada, la desactivó y demás. Nadie sabe quién la puso, obviamente, todos podemos decir, los pibes no suelen tener granadas en la casa, ¿no? Podemos pensar eso en primer lugar. Y después sí nos tocó, ahora el lunes pasado, otra amenaza de bomba, que esta vez no había nada, fue nada más que el llamado telefónico, pero bueno, por supuesto que se llevó a todos los chicos a la Plaza Brown nuevamente, y conversamos un poco esto de que, bueno, no estamos acostumbrados, no sabemos cuál es el protocolo, que tenemos que, bueno, lamentablemente actualizarnos a esto, claro. Y se improvisaron, nos llevaron a la plaza, estuvieron como 2 horas ahí pasando frío. Nos avisaban, por ejemplo, así dentro de lo que es la improvisación, que las escuelas cercanas deberían darnos espacio para que estén los chicos, porque, bueno, nada, si llueve o si esto hacía frío, tienen que ir al baño, las necesidades lógicas que tienen, es más seguro que no estén ahí en la puerta, pasan los autos cerca de la plaza y todo esto. Claro. Pero bueno, nada, es una situación nueva, es muy llamativa. Uno va pensando situaciones, ¿no? Los comentarios son, bueno, en el caso del Nacional de Adrogué, tres escuelas en el edificio y en el turno vespertino hay adultos, es muy difícil controlar quién entra, quién sale. Pero justo se da en esta situación en la que los chicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen haciendo las tomas, vienen llevando adelante una lucha muy importante, están en los medios de comunicación como un actor importante socialmente, mostrando algo que no se visualizaba, que tiene que ver con esta reforma. Justo se da en este momento. A mí me llama la atención. A mí me llama la atención y enseguida los medios masivos tendieron a pegar una cosa con la otra. Sí. Y creo que el efecto que intentaron conseguir es desprestigiar, me parece a mí, a los estudiantes, básicamente, en su conjunto y sobre todo en la capital. No sé, también, qué sé yo, no, algunos hablan de cuestiones con la policía bonaerense, por ciertas purgas que se hacen. La verdad es que no sé por dónde viene. A mí no se me ocurre que sean, digamos, ni oposición política al gobierno de Vidal, no me cierra por ese lado, ni chicos traviesos y nada más tampoco, digamos. Claro, podemos decir, acá el sitio Brown Online ayer publicaba que la policía detuvo a un joven de 17 años de Claypole, que habría sido uno, que se adjudicó en la red, en Facebook, las amenazas, la última amenaza al Nacional de Adrogué. Sabemos que en el medio de todo esto da pie la situación a los que hacen la broma, al que se quiere hacer famoso por Facebook. Sí, sí. Mis alumnos me decían, es un youtuber, no te explicaban. Pero bueno, en este caso es un alumno, un pibe, que hizo esta amenaza, que es la última en Nacional de Adrogué. No hizo las amenazas a toda la provincia, ni, claro, ni puso la granada, o sea, todo eso no. Exacto. Bueno, no sé la verdad cuánto más uno puede quedarse pensando en eso. Sí, es una situación que nos preocupa, que uno tiene que empezar a pensar en esto, en ciertos protocolos y demás como docente, de cómo manejarse en esas situaciones, que los chicos no se asusten. A mí me tocó tener el primer año, entonces, bueno, son más chiquititos, hay que explicar algunas cosas. ¿Sabes qué? Todo este run run. Hay una escuela a la que voy a Adrogué, al educativo, lo nombro, que por año hacemos una o dos veces el simulacro, viste, de evacuación. En caso hay una alarma que suena, digamos, y se avisa que en la semana se va a hacer el simulacro. Por ejemplo, esta semana toca simulacro y ya, como vos repasás un poquito las pautas, los que somos docentes bastante ahí, ya tenemos algunas indicaciones, los chicos también se van acostumbrando. Y se hace el simulacro, están los tíos a la calle, hay docentes que tienen encargados de diferentes tareas, preceptores de diferentes tareas y alumnos de diferentes tareas. Y funciona, y está piola, me parece que es algo para tener en cuenta en las escuelas en general, que se podría hacer un poco más extensivo. Sí, incluso un incendio, o sea, pasan otras cosas, pueden llegar a pasar otras cosas, está bueno, sí. Bueno, empecemos a exigir entonces. Claro, sí, también dentro de nuestros derechos y los de los pibes. Exacto. Bueno, teníamos por ahí como tema importante a tratar, operativo Enseñar. ¿De qué se trata esto? Sí, el operativo Enseñar tiene planteado como una especie para el que no se ha hablado mucho en los medios, no sé si esta semana no, ustedes me dirán. No, el operativo Enseñar está planteado como una especie de operativo Aprender, pero para nivel terciario, para los profesorados. Ya hemos hablado un montón de las críticas del operativo Aprender en este programa y el operativo Enseñar no viene muy distinto en realidad. Sería un examen que se le tomaría a los estudiantes de los profesorados del último año de todo el país con las mismas características de los del operativo Aprender, ¿no? Pruebas estandarizadas, organizadas por entes que van por fuera de los institutos de formación docente, es decir, que no tendrían en cuenta los trayectos, las características propias de cada región, y vendrían a generar datos, no sé qué es lo que se desea sacar de la formación docente. perdón, estuve leyendo algunas críticas de los sindicatos sobre las características de este operativo y los problemas que generaría o las intenciones que tiene este operativo. Por ejemplo, se dice que este tipo de evaluación promovido por la cartera educativa es limitante, no tiene carácter formativo, ¿no? Dice, bueno, uno de los sindicatos de Capital Federal dice, si es evaluado, si esta prueba es tomada el último año de la formación docente, es simplemente evaluativo y excluyente. Evaluativo no sé hasta dónde, pero no formativo, no está dentro del proceso de formación. Entonces, ¿hasta qué punto una evaluación de este tipo va a mejorar la formación de un estudiante si se toma en el último año y con estas características? Tiene carácter, bueno, no tiene carácter formativo, sino que se vuelve punitivo al ubicarlo en el final de la carrera, como decíamos, sin ninguna posibilidad de incidencia en el mejoramiento del trayecto formativo de los estudiantes. Así, la evaluación solo llega a tiempo para calificar, seleccionar y excluir, ¿no? ¿Qué pasa con aquel estudiante al que no se contemple una mejora en su formación? Que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, también necesitamos una formación docente de excelencia, sino que viene justamente a excluir. ¿Qué pasa con ese que no llega a cumplir con los requisitos? Se habla de la participación de un observador federal que es externo e interpretará los resultados y que no ha participado en el proceso formativo. ¿Qué se va a hacer con esos resultados? También es otra gran incógnita. Solamente atenderán a la información de los datos aislados y sobre ellos se tomarán las decisiones en el marco de políticas educativas de ajuste y deslegitimación de la educación pública en general y del sistema educativo en particular. Bueno, no es ninguna ciencia. Mi pregunta es, digo, si son institutos de formación terciaria, uh-huh, los que están recorriendo ese trayecto formativo, ¿no se están formando, están siendo evaluados por el propio terciario como docentes? Digo, porque si no, ¿qué está enseñando el terciario si no es a formar docentes? Entonces, no termino de entender realmente cuál es el objetivo de esto, ¿se explica? Porque digo, está en tercer año, está egresando, y el propio instituto lo está poniendo en notas y está evaluando el desempeño, la formación como docente. No me parece que no termino de encontrar la lógica, salvo que sea parte de todo este combo de poner al docente como el responsable, y etcétera, etcétera. En ese sentido, para enojarme siempre un poquito los sábados a la mañana, suelo leer un poco la columna de Jorge Lanata en Clarín, que son cortitas. Son cortitas porque en realidad no hay muchas ideas dando vuelta ni argumentaciones en general. De hecho, la mitad de la nota casi es una cita a Ortega y Gasset. Se ve que no tenía muchos argumentos en Lanata y lo que hizo fue citar a un filósofo español. ¿Hizo cortar, digamos, y pegar? De alguna manera sí, pero aparte todo con datos raros en los cuales dice los alumnos de la capital en una encuesta dijeron que el problema son los docentes, para después enseguida decir que el 41 dijo que hay profesores que no son buenos, o sea, el 60 y pico dirá, o sea, la mayoría dirá que sí, la verdad que no lo sé. Todo fragmentado, pero yo no puedo dejar pensar que todo esto va de la mano, es decir, cada medida del gobierno está enseguida o antes ya preparada por todo el aparato de prensa que evidentemente también hace mella, porque uno escucha algunas opiniones y son básicamente la reproducción lisa y llana de las opiniones gestadas o promovidas por los medios de comunicación que van de la mano de las políticas del gobierno. Una de las cosas que digo, que Lanata comenta acá, es que hay que incentivar a los docentes, ¿no? Yo tengo mi forma de ser incentivado, básicamente el afecto a mis alumnos, el compañerismo a mis compañeros de trabajo, valga la redundancia, y un montón de otras cosas más que no tiene por qué ser solamente el salario, más allá de que me gusta y merecemos que nos paguen bien. Pero él habla sobre esta idea de que un incentivo sería como en México y en Chile, que a mejores notas, aumento de salario de los docentes. O sea, yo no sé si este tipo, eso se hace y si tiene una idea de pedagogía, digamos, ¿no? Y lo que podría acarrear esta idea, digamos. No sé si da para contestarle, pero me indigna porque digo, estas son ideas que circulan en el común de la gente y hay responsables, digamos, de todo este tipo de manipulaciones, de falta de datos, de falta de información. Así que bueno, nada, era para enojarme un poquito. Bueno, nos enojamos juntos. Ay, es como un vaso de limón a la mañana así en ayunas, ¿no? Leer la nota. Voy a recalcar eso, para el que no hizo la carrera docente. Los docentes, cuando hacen su carrera, son evaluados constantemente. Tienen que aprobar cada materia, tienen que aprobar la práctica docente, etc. Sí, en realidad, etcétera. La formación es muy parecida a la de la universidad. Digamos, tenemos parciales, tenemos finales, tenemos prácticas docentes del primero al cuarto año, tenemos una residencia a final del año donde tenemos que ir frente a un curso y somos observados por docentes de las prácticas docentes que nos evalúan, nos aprueban o nos desaprueban nuestras clases de práctica, es decir, hay una evaluación constante. Lo que sí podemos exigir y seguimos exigiendo es mejor calidad en la formación docente, ¿no? Pero bueno, este tipo de evaluaciones está claro cuál es el objetivo que buscan. Sí, lo que pasa es que en la comunidad por ahí queda esto de sí, hay que mejorar, que los evalúen, uh-huh, sin conocer esto de que son evaluados constantemente. Y claro, con una crítica clara porque, como decís vos, sobre todo Nacho, te escucho bastante, necesitamos una reforma, pero que sea otra. otro tipo de reforma. Claro. Una consensuada, una dialogada, una en la que los docentes seamos la voz de lo que necesitamos. Uh-huh. Bueno, no vamos a redundar, pero nos podríamos ir a escuchar un minutito de música, aunque sea. Dale. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Bueno, escuchábamos acá a Escape haciendo un tema de homenaje a Víctor Jara. ¿Por qué, Mariana, pusimos este tema? Bueno, porque se cumplió un aniversario de su nacimiento. El 28 de septiembre del año 32 nacía Víctor Jara en Chile. Y bueno, decidimos esta semana escucharlo un poquito, recordarlo. Bueno, para el que no tiene mucha idea, sabemos que es director teatral, investigador de folclore, una persona muy dedicada a la investigación de la música de su zona y de instrumentos indígenas, actor, dramaturgo, libretista, muy comprometido socialmente y que, como decía la canción ahí de Escape, ¿no? De Escape, sí. Escape, sí. Bueno, fue brutalmente torturado y asesinado el 16 de septiembre del año 73 en Santiago de Chile, cuando Augusto Pinochet toma el poder en Chile. Bueno, corríjame si me equivoco, pero su cuerpo fue encontrado sin brazos y con signos de torturas muy, muy, muy escandalosos, muy fuertes. Sus manos, creo que sí. En septiembre del 2013, al cumplirse 30 años del golpe militar en Chile, el gobierno chileno rebautizó el estadio, famoso por las desapariciones, las torturas y las muertes de la última dictadura chilena. Rebautizó el estadio con el nombre Estadio Nacional Víctor Jara. Y a mediados de 2008 reabrió la investigación judicial sobre su asesinato, donde el teniente coronel Mario Manrique fue acusado de homicidio. Así que bueno, decíamos recordarlo también con una fecha en particular, que es el del nacimiento, ¿no? Después, sobre el final, escucharemos un poquitito de alguna canción de él mismo, ¿no? Ahora fue un homenaje de un homenaje, Pero está bueno siempre recordar este tipo de personas y sobre todo en las fechas de su nacimiento. Coincido. Bueno, nos vamos a la tanda, la tenemos ahí.